llamaste quizás a dónde, lejos de mi alma. Y ahora aquí en mi pecho se esconde un sufrimiento que mucho me mata. La vida nos deja con rencores cuando nos maltratan. Difícil de curar los dolores cuando son del alma. Y tú me diste el alma dejándome así. No te importo que tanto te quisiera yo. Mío, todo fue una mentira. Me dejaste.